va a tener consecuencias. Encender una luz significa tener una idea, tener una iniciativa, proponer algo, idear algo. Significa que uno tiene una visión, tiene una propuesta que hacer. Encender una luz es hacer una acción. Cuando Jesús dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, significa que no va a quedar oculta, significa que va a repercutir tarde o temprano. Lanzar una iniciativa, proponer hacer tal o cual cosa, es empezar a relacionarse con los demás. Toda acción hecha en medio de la comunidad tiene sus efectos. Ninguna iniciativa debe estar encerrada en cuatro paredes, en una vasija, en un límite. Toda luz, todo conocimiento y toda propuesta tiene que ser pensando en los demás. Allí radica la luz. Por eso que Jesús también dice, nadie que enciende una luz la pone debajo de la cama, sino que la pone en medio de un candelero para que los que entran vean la luz. Las iniciativas, las propuestas, ¿qué programa tenemos para gobernarnos? El programa de gobierno que se hace es una luz. Esto se puede complementar con las preguntas que enseña la revelación que debemos hacer en cada cosa. Por ejemplo, ¿por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes con esta lucha? En el caso de la luz como programa, ¿por qué se hace un programa? ¿El programa se hace para lograr la igualdad? ¿O el programa se hace para perfeccionar las leyes injustas del sistema de vida? Si es para perfeccionar, los programas entran con un marco limitado de acción. En cambio, Jesús nos está diciendo que la luz, el programa de gobierno, no puede estar limitado a un sector. Tiene que ser lo más amplio posible. Tiene que ser incluyente. No puede ser excluyente. Lo incluyente es de Dios y lo excluyente es del demonio, de Satanás. El capitalismo es excluyente, priva, despoja a las mayorías del beneficio que todos debemos tener, de la abundancia que la naturaleza da para todos. Nos despoja, nos priva, nos limita. Entonces Jesús dice que la luz no puede estar encerrada en una vasija. El programa de gobierno de los trabajadores no puede limitarse al marco establecido por el sistema. El sistema tiene un límite y es la propia constitución. Pero como las constituciones que conocemos están encerradas en una vasija, no permite que el gobierno de turno actúe en beneficio de las mayorías. Como está encerrada en una vasija, los límites van a ser para los trabajadores, pero todo lo demás va a ser para aquellos que han hecho ese programa. Y esto está demostrado. El sector privado es el que acapara la mayor parte y el sector público está limitado cada vez más y más. La luz, que es el programa de los trabajadores, no debe estar encerrado en una vasija. ¿Por qué? Porque los medios de producción, las relaciones de producción y el modo de producción no tiene límites, barreras o bloques que impidan el desarrollo de toda la capacidad productiva de la clase trabajadora en el planeta. Las tremendas fuerzas que se desenvuelven para la producción mundial no encuentran barrera o límites. En esta parábola Jesús nos enseña que esa luz que ha sido encerrada en una vasija pronto saldrá nuevamente a la luz. Es por ello que nada puede quedar oculto, nada puede estar en secreto mucho tiempo. La verdadera historia de la Tierra, dice la revelación, está escrita en la Tierra misma, en el polvo de la Tierra. Todo está registrado. No hay nada que se pueda ocultar a la luz de los soles. Más aún sabiendo que Dios está en todas partes, está en lo que se llama oculto, en lo que se llama ausencia, en lo que se cree que es el secreto, porque está escrito en los rollos que aquellos que piensan que haciendo las cosas en secreto nadie los ve, se equivocan, pues el Creador está en la mente de aquel que piensa que está haciendo las cosas en secreto. Nada se puede ocultar. La parábola de Jesús enseña esto en muchas referencias que él hace. También cuando dice, una ciudad asentada en el monte no se puede esconder. Las acciones que hacemos, las palabras que decimos, no pueden dejar de tener efectos, consecuencias. Compartiremos algunas referencias que se están haciendo acerca de los destapes que se hacen en oculto, pero ahora se están dando a conocer. En todas las esferas de la vida, en todos los campos, en todos los niveles, es el tiempo de la luz, de la revelación, de dar a conocer lo que no se conocía, lo que estaba oculto, lo que estaba velado, lo que se sospechaba, pero ahora se tiene información. Compartimos el destape contra el Vaticano de los graves daños que los llamados ministros del Vaticano, cardenales, obispos, curas, sacerdotes, desde hace siglos hacen contra los niños, contra las jóvenes, contra las mujeres, y continúan haciéndolo. Escucharemos cómo el llamado Papa defiende a un pederasta en Chile, diciendo que son meras calumnias. Esto ocurrió en el mes de enero, cuando este extraño representante del Vaticano visitó Chile. Y ahora, en la quincena de abril de 2018, el portal bbc.mundo publica los mensajes de cómo el extraño representante del Vaticano se siente avergonzado de haber defendido a ese pederasta en enero de 2018 en Chile. Y ahora siente una terrible vergüenza porque no había sido bien informado, dice. Es la hipocresía que caracteriza a estos representantes de los poderes del mundo. El arzobispo maltés Charles Cicluna es quien desenmascaró a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, una poderosa congregación católica con un registro de múltiples abusos y escándalos en Latinoamérica. Esta semana, Cicluna está en Chile para investigar al obispo Juan Barros, uno de los favoritos del Vaticano. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. La visita del Papa reveló que la Iglesia chilena tenía una crisis profunda, mucho mayor de la que los obispos y la jerarquía vaticana pensaba. Y además, que existían tensiones internas al interior de la Iglesia debido fundamentalmente a los casos de pedofilia y de abusos sexuales acumulados, y eso se expresaba particularmente en el caso del obispo Barro. A pesar de que Cicluna debió ser internado por una afección de salud, la comisión investigadora seguirá recibiendo durante la semana a víctimas y comunidades católicas ligadas al caso. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid, obispo de Osorno. Esto no es un tribunal y este no es un auditorio, es una sesión, es un encuentro. El encargo que le hizo el Papa Francisco a Monseñor Cicluna fue encontrarse con aquellas personas que tienen interés de conversar con él. Aunque las víctimas valoran su visita, desconfían de los jerarcas chilenos, a quienes ven como los verdaderos responsables del encubrimiento. Es otro elemento más, ¿no es cierto?, de cómo Esati y Errázuriz dicen lo que quieren. Son dos viles delincuentes, ¿no es cierto?, que son capaces de engañar incluso al Papa. Él se siente traicionado y en este momento yo creo que es una medida más bien política que religiosa. Nada ha cambiado. A la iglesia sigue sin importarle un comino, por lo menos a este papa y algunos obispos dentro del Vaticano le importa un comino el tema del abuso. La sanción más probable para Barros es que sea reasignado a otras funciones dentro de la iglesia. Este es otro de los múltiples problemas que tiene la iglesia católica aquí en Chile, alejada de los sectores populares y en connivencia con las clases acomodadas. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. En sus primeras palabras en Chile, el Papa Francisco quiso pedir perdón a los niños víctimas de los abusos sexuales por parte del clero chileno. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. El Papa aseguró que uno de los mayores compromisos de cara al futuro debe ser esmerarse para que este tipo de circunstancias no sigan sucediendo. Ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Durante su intervención, Francisco también invitó a las autoridades chilenas a que tomen en cuenta a los pueblos originarios, agradeció a Chile por siempre recibirlo con brazos abiertos y citó frases de la Nobel chilena Gabriela Mistral. Chile se ha destacado en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido progreso. Las recientes elecciones políticas fueron una manifestación de la solidez y madurez cívica que han alcanzado, lo cual adquiere un relieve particular este año en que se conmemoran los 200 años de la Declaración de la Independencia. El sumo pontífice realizó estas declaraciones en su visita a la Casa de la Moneda, donde fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet y desde donde se dirigió a altos funcionarios del gobierno chileno y al presidente electo Sebastián Piñera. En esta edición compartimos también acerca de los destapes que se están haciendo a las grandes corporaciones de las redes sociales como Google y Facebook. Estos grandes de las redes sociales, estos monopolios de las redes sociales, acaban de ser descubiertos en alguna de sus intenciones o finalidades a través de los escándalos en los cuales ellos se encuentran sumidos. El mundo va conociendo qué uso le están dando a toda la información de los perfiles que los millones de usuarios colocan en estas redes sociales. En esta información de Kaiser Report, emitida por Russia Today, nos enteramos de qué hacen los dueños de las redes sociales con toda esta información del planeta. En el caso de Google, se conoce ahora cómo ellos utilizan la información para vender a clientes como los bancos, las empresas, las corporaciones. De esta forma realizan lo que ya se denunció hace mucho tiempo. Uno de los mecanismos que tienen los llamados amos del mundo es la trazabilidad de los ciudadanos, es decir, seguir acto por acto, paso por paso, acción por acción, clic por clic, todo lo que los usuarios están haciendo en estas redes sociales. Compran la información para usarla en beneficio de las ganancias que logran estas corporaciones mundiales. Compartimos este programa donde nos hablan del capitalismo de vigilancia, un nuevo término que empieza a usarse para señalar otra de las características que tiene el sistema de vida: espiar a los seres humanos con la finalidad de convertirlos en clientes y desechar a aquellos que no son aptos para el mercado. Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. ¿Verdad, Stacy? Sí, Max. Aprovechando que en la segunda parte hablaremos con Bill Ottman, de Minds.com, he reservado estos titulares para el día de hoy. También a la luz de la tragedia de San Bruno, cerca de San Francisco, y de la locura que hay en torno a las redes sociales en este mundo claramente polarizado entre demócratas y republicanos, en el que cada bando intenta desmonetizar y aislar al contrario, asegurándose de que no cuenta con ninguna plataforma para hacer oír su voz y dirigirse a su público. Pues bien, ahora estamos un poco apartados de todo eso. Vamos a ver un titular precisamente sobre las redes sociales. Las discusiones políticas dentro de Google han empeorado hasta tal punto que 100 trabajadores han formado un grupo para acabar con el ciberacoso. Unos 100 trabajadores de Google, Estados Unidos, preocupados por el ciberacoso dentro de la empresa, han creado un grupo para proponer nuevas políticas de conducta en la oficina de Alphabet. Los trabajadores afirman querer acabar con los ataques de índole personal en los foros y que se castigue a quienes habitualmente arruinen los debates o filtren en conversaciones. El grupo también pretende que Google haga una lista con los derechos y responsabilidades de acusadores, acusados, jefes y investigadores en casos relacionados con el ámbito de los recursos humanos. También buscan una mayor protección para los trabajadores víctimas de lo que el grupo considera quejas falsas al Departamento de Recursos Humanos, unas quejas que se utilizan como táctica de acoso y provocación. Es curioso que hablen de quejas falsas al Departamento de Recursos Humanos. Esa extraña tendencia de querer acabar con el acceso económico del otro lado del espectro político. Es como si, en vez de mecanismo de descubrimiento de los precios, no hubiera mecanismo de descubrimiento de la opinión. Igual que en el mercado se reúnen compradores y vendedores, aquí se reúnen las ideas que dan lugar a una serie de debates cuyo objetivo es determinar cuál es la mejor forma de actuar en el futuro. Lo que pasa es que parece ser que hemos perdido toda nuestra capacidad de diálogo. O sea, que las guerras tienen lugar dentro de la empresa, ¿no es así? Así es. ¿Te acuerdas de James Damore, el conservador que acusó a Google de despedirlo por sus ideas políticas y por apoyar a Trump? Si recuerdas, acabó demandando a Alphabet acusándolo de no poder expresarse libremente, sobre todo teniendo en cuenta que todo el mundo en la empresa es liberal. Pues bien, eso fue lo que desencadenó la guerra que hay abierta dentro de la empresa, donde parece que existe una especie de foro interno en el que los trabajadores se dicen cosas horribles. Me gusta eso de presentar quejas falsas al Departamento de Recursos Humanos. Sí. Lo cual me lleva a pensar que los trabajadores están troleando a esa unidad de la empresa, en plan, este empleado está actuando de forma ilegal o en contra de las normas, lo cual desata una guerra interna en la entidad. Por tanto, es normal que las personas de fuera que utilizan sus productos estén involucradas en conflictos similares. Pensemos, por ejemplo, en una empresa alimenticia cuyos trabajadores se ponen enfermos por culpa de esa comida que producen. ¿Acaso no se van a poner enfermos también los clientes de fuera a los que se la venden? Es el mantra de comerte la comida de tu propio perro, que tanto se oye en los círculos empresariales. Si su propia cultura corporativa está enferma y se desintegra, ¿cómo es posible que el producto pueda salir al exterior? Al hilo de lo que ha pasado el último año en Estados Unidos, yo tengo la teoría de que así es como son los ciudadanos corporativos. Porque ya no somos ciudadanos de una democracia. Antes, si uno quería cambiar las cosas o acabar con la discriminación contra los afroamericanos, como se hacía durante el movimiento a favor de los derechos civiles, recurría a su alcalde, a sus cargos públicos, municipales o estatales, o incluso a sus legisladores nacionales. No a las empresas para que desmonetizaran o quitaran el altavoz a una persona en concreto. El problema es que hemos evolucionado hacia una época neofeudal, en la que estamos bajo el yugo de una empresa X a la que debemos sumisión y que además constituye nuestro único recurso a la hora de cambiar el mundo y el entorno que nos rodean. En plan, por favor, señores de Exxon, dejen de contaminar. Por favor, señores de Google, déjenme subir un vídeo. Por favor, señores de Facebook, déjenme comunicarme con mi familia. O incluso lo contrario. Señores de Facebook, no me gustan los mensajes que transmite esa persona. Bórrenla de la red y no le dejen que hable con nadie. Señores de la Fox, no me gusta lo que ha dicho ese presentador, así que voy a hablar con todos sus anunciantes para que les retiren la publicidad. Ese es el discurso corporativo que solo nos deja recurrir a los grandes empresarios. Y esos grandes empresarios cada vez están más gobernados por algoritmos. Exacto. Igual que Wall Street o que la bolsa. Vamos, que los algoritmos que gobiernan los productos de Google también hacen lo propio con las acciones de los trabajadores de la empresa. Y encima, ese algoritmo no se puede parar. Me recuerda a la película Fantasía de Disney, esa en la que Mickey se peleaba con la escoba bailarina e intentaba cortarla por la mitad, consiguiendo solamente crear más escobas bailarinas y toda una inundación en el Palacio del Mago. Los algoritmos están fuera de control y los trabajadores de la empresa no pueden pararlos. Esa guerra que mantienen abierta se debe a los algoritmos. ¿Quién maneja el cotarro aquí? ¿El jefe de Google o los algoritmos? Bueno, en el caso de Facebook hay quien dice que Mark Zuckerberg es un robot y que no está claro que sea una persona de carne y hueso. Bueno, está claro que nació del vientre de algún algoritmo mutante que se le metió en el ADN. Pues vamos a ver un titular relacionado precisamente con Facebook. Resulta que Cambridge Analytica se está llevando casi todos los palos de la prensa por recopilar esos datos. Cuando existen miles de empresas como esa que se dedican exactamente a lo mismo. La Escuela de Negocios de Harvard ha acuñado la expresión capitalismo de vigilancia. Y la verdad es que ese es el mundo en el que vivimos actualmente. Vamos a ver qué nos cuenta la noticia. Tras el escándalo de Cambridge Analytica, las noticias y los analistas se han centrado en la información que tiene Facebook sobre nosotros, que resulta ser mucha, puesto que recoge datos de nuestras publicaciones, nuestros me gusta, nuestras fotos, las cosas que escribimos y borramos sin publicarlas, y las cosas que hacemos cuando no estamos en Facebook e incluso cuando no estamos metidos en Internet. La red social compra información nuestra a terceros y puede deducir aún más datos como nuestras tendencias políticas, si tenemos pareja, si consumimos drogas y otros rasgos de personalidad, incluso sin haber respondido al test de personalidad desarrollado por Cambridge Analytica. O sea, que las empresas del capitalismo de vigilancia han recopilado un montón de información sobre nosotros que hemos proporcionado de forma gratuita, al tratarse de un servicio también gratuito. Algo sobre lo que los activistas de la criptografía ya han advertido, porque aquí nadie regala nada. Así que nosotros somos el producto. Podríamos llamarlos capitalistas de vigilancia cocodrilianos. Sí. Porque los cocodrilos se pasan el día bajo el agua, esperando sigilosamente hasta que llega la hora de atacar. Pues bien, del mismo modo, estos algoritmos y yihadistas corporativos están ahí agazapados, esperando una oportunidad para atacar y destrozar a su presa. Que en este caso no es otra que el inocente consumidor, votante o ciudadano. La principal víctima de estos capitalistas cocodrilianos. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Pero por cada noticia que sale sobre el terrible comportamiento acosador de Facebook, miles de empresas suspiran alivianas al ver que la protagonista de esas noticias es Facebook y no ellas. Porque aunque la empresa de Mark Zuckerberg es una de las más grandes del sector, hay miles de empresas más pequeñas que nos espían y manipulan en pro de su beneficio económico. Por eso hablan de ese capitalismo de vigilancia. De hecho, solo en Estados Unidos hay entre 2.500 y 4.000 corredores de datos como Equifax, una empresa privada que nos atribuye una calificación social recabando información sobre nosotros y diciéndoles a los bancos si se puede confiar en nosotros. Pero el capitalismo de vigilancia va un paso más allá. Las empresas como Facebook o Google nos ofrecen servicios a cambio de nuestros datos. La vigilancia por parte de Google no sale en las noticias, pero es sorprendentemente íntima. Nunca mentimos a nuestros motores de búsqueda, nuestros intereses y curiosidades, nuestras esperanzas y nuestros miedos, nuestros deseos e inclinaciones sexuales. Toda esa información se recoge y almacena. Y a eso hay que añadirle las páginas web que visitamos y sobre las que Google efectúa un seguimiento a través de su plataforma publicitaria, así como nuestras cuentas de Gmail, nuestros movimientos en Google Maps y los datos que puede recopilar de nuestros smartphones. Vamos, que Facebook no tiene cura. Sí que la tiene. Consiste en cerrar nuestras cuentas y no volver a entrar. El problema es que el capitalismo de vigilancia se ha infiltrado en todos y cada uno de nuestros orificios, de nuestras interacciones con otros humanos y con el ciberespacio. Se llama sistema de clasificación decimal Dewey. Volver a investigar en las bibliotecas, deshacernos de nuestro smartphone, lo que pasa es que no es muy práctico. En los 60 se quemaban las cartas de alistamiento en el ejército. ¿Qué pasa? ¿Que ahora toca quemar nuestros smartphones y liberarnos así de la plaga del capitalismo de vigilancia? Sí, pero hay que hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente, porque los smartphones están repletos de sustancias tóxicas. No se puede simplemente quemar el teléfono porque podría ser peligroso. Por cierto, la mayoría de las búsquedas que hago yo en Google siempre son de blogs o imágenes curiosas, así que supongo que a los capitalistas de vigilancia les debe de costar mucho venderme cosas. Porque mis términos de búsqueda son siempre de lo más peculiares. Pues el 99% de las búsquedas que hago yo son de Max Kaiser. Así que es todo de lo más narcisista. Puede pasarse el día espiándome y enterarse de todo sobre mí. Sobre mí mismo. El capitalismo de vigilancia es lo que mueve gran parte de Internet. Está detrás de la mayoría de los servicios gratuitos y también de muchos de los de pago. Su objetivo es la manipulación psicológica en forma de publicidad personalizada para convencernos de comprar o hacer algo, como votar a según qué candidato. Y aunque la manipulación basada en los perfiles individuales expuesta por Cambridge Analytica resulta aberrante, al final no difiere en nada de lo que buscan el resto de las empresas. Ese es el motivo por el que se recopilan todos nuestros datos personales y por el que resultan tan valiosos, hasta el punto de que las empresas que son conscientes de ello pueden utilizarlos en nuestra contra. Es la práctica que se conoce como hacer luz de gas, solo que en este caso se lleva a cabo a escala industrial. Primero atacan nuestro subconsciente para confundirnos y luego nos desploman. Debería ser ilegal, porque atenta contra la Constitución. Es el capitalismo cocodriliano, para la cual no hay cura ni Antilibertad de expresión, anticensura. Por ejemplo, yo misma llevo 3 meses sin entrar en Facebook. Presentamos Artículos de Poder. La política. Debemos diferenciar lo político como filosofía y la política como una de las acciones de la comunidad. La política será la prueba del uso debido o corrompido del poder organizado. El buen oficio de la política es una posibilidad desde la izquierda y el socialismo. En cambio, la otra realidad conocida y vivida ampliamente es el corrompido oficio de la política del capitalismo de la derecha contra el pueblo. La doctrina del Cordero de Dios revela: de verdad os digo que ningún Satanás que dividió al mundo entrará al reino de los cielos. Y todo político de izquierda salvo es, porque tuvo lucha contra la derecha explotadora, con la inmoralidad viviente en este mundo, que ya tuvo su tiempo de reinado y principia el tiempo de su caída. Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En otro párrafo del Rollo del Cordero está escrito: veo que existe una categoría de políticos que defiende al humilde. Grandes son los que luchan contra el demonio, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hijo primogénito solar Cristo fue y es el primer luchador contra el mismo Satanás que explota mis humildes. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el libro Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1757 está escrito: todos aquellos que crearon política sin tomar en cuenta las escrituras del Padre